¿Dónde está lo bueno? Cógelo. ¡Tome esa 100, el maburo! ¡Encima de esa, te vas a palancar hasta el maduro! ¡Tome! ¡Aquí está el bueno! Aquí está el bueno, solo calidad tenemos, Maurito Reina. Vea qué calidad, y a 100 colones este bueno. Hasta 2.5 arriba y a 1.5. Solo yo lo tengo barato, Maduro. Solo yo lo tengo bueno, Maduro, tome. Solo aquí es calidad, tome. Solo aquí es bueno, el Maduro, tome, dulce como la miel. Solo calidad de Maduro tenemos, tome. Este bueno a 100 colores, 80 por racimo, oiga, qué barato. Yo lo siento, yo lo regalo. Y se va Genaro el que vende caro, llega Renato el que vende barato, tomen. Llega bien, el que no es muy fiel. Solo calidad, tome. Llegó Fidel, el que no es tan fiel. Ayúdenme este viejo, porque hay que comprar diario para comer esta semana. Si no lo comemos, me echa la señora. Esto es el tía. Así es el tía. Tía. Papa amarilla, venga, culantro 100. Calidad de Maduro, tome. Amarilla, la papa, tome. Papa amarilla, tome. Culantro a 100. Yes. Papa amarilla, venga. ¿Cuatro? ¿Qué me decía antes, Reina? Todos están buenos. Sí, todos son ricos. Yo ya los compro con papa amarilla, tome. Thank you. ¿Qué?